vuelve loca. ¿Quién inventó el mambo que me sofoca? ¿Quién inventó el mambo que a las mujeres las vuelve loca? ¿Quién dice que la conga y la guaracha pueden ser como el mambo, que es tan sabroso? Que a las mujeres me las sofoca. Hay quien inventó el mambo que me sofoca. Que a las mujeres las vuelve loca. Que a las mujeres me las sofoca. Que a las mujeres las vuelve loca. Ay, mira, nena, esa cosa loca. Que a las mujeres las vuelve loca. Ay, mira, mamá, me la sofoca. Que a las mujeres las vuelve loca. Thank you.